cegaste de amor. Amor, me convertiste en tu cómplice. Robaste mi corazón y sin darme cuenta yo me convertí en tu cómplice. Tejiste bien la red, huiste con el botín, abandonaste tu cómplice. Encarcelado ya estoy en la prisión del dolor, en la condena que me tocó por entregarme a ti, por no saber que tú tan solo querías hacerme tu cómplice. Que tú tendieras la trampa, de ti quién iba a dudar, de esa dulce mirada. Y quién iba a imaginar que tú planeabas un golpe. Si me cegaste de amor, amor, dijiste tú eres mi hombre. Tú me cegaste de amor, amor, me convertiste en tu cómplice. Robaste mi corazón y sin darme cuenta yo me convertí en tu cómplice. Dejiste bien la red, huiste con el botín, abandonaste a tu cómplice. Encarcelado ya estoy en la prisión del dolor, es la condena que me tocó por entregarme a ti, por no saber que tú tan solo querías hacerme tu cómplice.